que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Te vimos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Hola, hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas? Integramos y no discriminamos. Coetáneos, coetáneos, coetáneos, la palabra coetáneos. Coetáneos son los que comparten un mismo tiempo. Ah, palabra que no dice mucho, pero significa mucho. El significado de ser coetáneo significa justamente eso. Somos distintos, provenimos de generaciones, experiencias de vida distintas, y así todo, el tiempo este que transcurrimos juntos nos une, ¿no? Nos une en vivencias, nos une en las cuestiones que atañen al día a día, cómo va cambiando, mejorando o empeorando la vida de cada uno de nosotros. Y ser coetáneo y mantener la diferencia de ser coetáneo, porque es imposible, por más que uno comparta un mismo periodo de tiempo, generalmente las experiencias, los significados de algunas cuestiones se ven de manera distinta, por supuesto. Cada uno de acuerdo a su historia, ¿no? Y pretender que hay un trazo que une y que ya se da por sobreentendido de que todos entendemos todo de la misma manera, muchas veces nos lleva a confusiones, a dar por entendido, a sobreentendidos. Teníamos sobreentendido que estamos viviendo desde 1983 bajo un o dentro de un sistema democrático, ¿no? Como que era una o como sí, eso, como que era una convención general entre todos los que habitamos estas fronteras, que mal, bien, con mayores o menores aciertos, de a poco se fue cambiando ese blindaje de calidad democrática que nos había puesto la última dictadura. Un blindaje fundado en sangre, fuego y miedo, ¿no? Y empezar a ser libres y después empezar a mejorar en las condiciones democráticas, que no es ni más ni menos que haya un equilibrio de fuerzas entre los más poderosos, los que más tienen y los más desposeídos, los más marginados de ese sistema que hoy, ¿no? A la vista de hoy, trasladándonos del 83 a hoy ya vemos que hay una frontera que tiene que ver con el consumismo, y eso después vamos a ir. Pero sigamos con el tema de la democracia, porque dábamos por hecho cuestiones a las cuales nos iban a volver atrás, por ejemplo. Que no íbamos a escuchar que se reivindicaran las dictaduras. Que no íbamos a ver mayorías que se pronuncian a favor del asesinato por la espalda y lo toleran. Tal vez ese hay un, no se vaya a saber, ¿no? Una especie de buenismo conceptual, de que todo lo que va a venir va a ser siempre bueno. Entonces, tal vez, quienes fueron gobernando desde el 83 hasta ahora no quisieron autolimitarse en el poder presidencial y en esta voluntad sin límites que se puede esgrimir desde un Estado. Y eso que pensábamos conseguido y mejorado, que era la democracia, que es la democracia, pero esta es una democracia de un nuevo tinte, con un nuevo color, con un nuevo concepto. Y es una democracia que tiene fundamento. Y tiene fundamento teórico, tiene fundamento político, tiene fundamento económico, tiene fundamento judicial y tiene fundamento en las bases que lo votan. Entonces, es todo un desafío, ¿no? Porque vamos a tomar de punta a punta un segmento de las últimas atrocidades a las cuales nos somete el régimen totalitario que gobierna. Vamos a tomar en una punta Santiago Maldonado y en la otra punta Kukoc y Chocobar. En una punta un chico que, obligado por las fuerzas represivas del Estado, atemorizado, condicionado, teniendo seguramente su voluntad disminuida, convengamos que la situación en la cual lo obligan a meterse a un río caudaloso a Santiago es en medio de una persecución de gendarmería, un organismo estatal, interviniendo bajo la supuesta figura avalada por un viceministro de seguridad, Nocetti, que dice que transforma el delito de flagrancia en el sentido de la oportunidad, y la flagrancia lo toma como un aval jurídico y político a que las fuerzas de seguridad, que habían salido con una manda judicial que era desalojar un tramo de ruta, terminan interviniendo y hacen una persecución como hacen esos lugares donde no los ve nadie, ¿no? A bala limpia, a golpe, a machetazo, a garrotazo, a tirada al suelo, a borceguí en la cara, sea hombre, mujer, niño o anciano. Y en ese concepto vos me vas a decir que Santiago tenía su voluntad absoluta para discernir y poder obrar de acuerdo a su entender y parecer. Yo creo que no. Su voluntad estaba disminuida por la acción amenazante, ilegal, de una fuerza del Estado. De ese hecho sale fortalecida la política de la barbarie, emanada desde la Casa Rosada y ejecutada de manera entusiasta por la ministra de Seguridad y toda su banda, ¿no? Y después fue Rafael, y fue directamente un grupo armado hasta los dientes, preparado para el combate con otras fuerzas militares, en un terreno que le es recontra conocido, porque ahí hacen los entrenamientos, y también en una situación ventajosa, no solamente en número, en posibilidad, en capacidad, la emprende contra un grupo de civiles desarmados, y la emprende directamente con munición de guerra. Asesina por la espalda a Rafael Nahuel, y otra vez, fortalecido el régimen totalitario y la política esta de metabala. Y bueno, y Kukoc. Y la discusión que imponen los medios es lo mató, intentó matar al turista, salía corriendo, hay que matarlo, por la espalda y desarmado. Y la discusión está centrada en un estado policial que le adjudican al asesino, a Chocobar, que realmente no lo tiene porque es un policía municipal fuera de jurisdicción. Por eso el juez le aplica, no le aplica el código, entiendo yo, ¿no? que le corresponde a las fuerzas policiales. Porque el tipo era municipal y estaba fuera de servicio. O sea que es un asesino alevoso. Y otra vez, avalado desde la Casa de Gobierno. Y esto genera escándalo, y genera escándalo Checolás, y genera dolor y escándalo el goteo de despidos. Y mientras tanto, la realidad es que este régimen totalitario vino con un objetivo, que es hundir a la Argentina. Y tal vez, ¿por qué no?, de una vez por todas, llevar adelante el proyecto de generar 5 regiones productivas en la Argentina y hacer de eso el nuevo orden, el país de los pocos. No nos olvidemos que este es un régimen débil económicamente, ya no consigue más plata afuera, o sea, en el exterior, para gastos comunes. Las promesas a los industriales, que son los que podrían movilizar la pequeña y mediana empresa metalúrgica, industrial, no se activa. Y sí se activa el ensamble hecho por empresitas amigas de la pandilla que gobierna, y se quedan con todos los negocios del Estado. Esto es transferencia de los impuestos de cada uno de nosotros, de todo esto que se nos ha aumentado en estos días, a manos privadas de la pandilla que gobierna. ¿Y hasta cuándo? Porque va a Estados Unidos a darle un caramelo a las Fuerzas Armadas, y cuando le va a comprar material de guerra, Estados Unidos le dice: no te puedo vender porque yo soy aliado de Inglaterra, y vos tenés un conflicto con Inglaterra. Y lo único que puede comprar son modelos de seguridad ciudadana, control social. Y bueno, y esto es América Resiste, y transmitimos desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra, con la compañía siempre presente, y más que nunca queremos reverdecer la actividad que se hizo conmemorando los 9 años de la falta de Luciano Arruga. Y hay un institucional muy, muy lindo, muy emocional y a la vez muy indicativo que hizo Radio Presente del ex centro clandestino de desaparición, el Olimpo. Y como decimos, esto es para América Resiste. Esta es la vuelta número 132, hoy es 5 de febrero del año 2018. ¿Cómo resistimos? Con estas herramientas, las noticias, denuncias, reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y ahora sí, vamos con el número uno, con Luciano. Sin Luciano. A Luciano lo secuestró, lo mató, lo torturó la policía bonaerense. 9 años de impunidad. Con el camino que familiares y amigos de Luciano Arruga tomó. Hay tantos y tantos miles de lugares de resistencia. Hay tantos lugares de fuego. Es el Estado. Seguimos luchando por Luciano. Con toda la fuerza. Que no perdonamos y que no olvidamos. Organización, unidad, lucha. En eso no cambiamos. Todas seguimos y todos con lo mismo y no vamos a aflojar. Las pibas y los pibes no son peligrosos. Están en peligro. Nosotros entendemos que tenemos que escuchar a otros familiares para ir entendiendo y comprendiendo que hay mucha similitud entre los casos. Yo

Y es modo que esta gente, uso y costumbre, que esta gente alimenta sus arcas teniendo gente que manda a cometer delitos para ellos y le dan una especie de zona liberada, vaya a saber qué, vaya a saber cómo funciona, pero está lleno de documentos de eso. Y bueno, y el único pecado que cometió Luciano es decir, no, yo no soy eso, no quiero ser eso. Y bueno, y a partir de ahí, el hostigamiento cotidiano, la apretada, la extorsión, finalmente las celdas, las palizas, la tortura y finalmente la muerte y desaparición de su cuerpo. Ese es el tema de Luciano Arruga. Entonces decimos, ¿Luciano Arruga es un solo Luciano Arruga? No. Son millones de Lucianos Arrugas. Entonces, en esa plaza, ¿qué es lo que se ve? Y se ve que los que son dueños de ese sufrimiento aceptan y se articulan con todas las demás fuerzas del ámbito social, de la sociedad civil, pero mantienen la potestad y mantienen la opinión, se adueñan, se empoderan de su causa y deciden para qué lado llevarla. Y eso está muy bueno, por eso la imagen que no se malentienda de decir atendido por sus dueños. Y antes de seguir vamos a escuchar en un ratito, enseguidita ya, el tema de Manal, un grupo argentino de allá por los años 1970, en un tema que se llama Algo Comienza. Pero antes de eso, a esta patria blanca, discriminadora y xenófoba, la madre de la patria fue una negra esclava. Ningún argentino debería olvidar que su patria tiene una madre negra, que sus ancestros negaron y escondieron por pobre, por mujer, pero sobre todo por negra, hasta convertirla en una mendiga, harapienta, celosamente olvidada. María Remedios del Valle, una negra esclava, que con mucho coraje fue a pelear a las órdenes de Belgrano, sobrevivió y en 1827 fue nombrada como la madre de la patria. Pero en 1880... Argentina quiso tener una historia blanca y la borró. ¿No? Ahora sí, vamos con el temita número uno. Puedo ver la oscuridad. ayer. Lloraba, pensaba en que si acá no hay nada, no hay nada que ver, que sea raro, inexplicable, sin un porqué. Esta reflexión solo me sirve para tomarme un café y el amanecer que ahora me espera es garantía de mi fe. Maná, Javier Martínez, batería, letras, Claudio Gavis, guitarra, y el negro Medina bajo. Bueno, ojalá que se recupere pronto, parece que ya salió de un trance medio complicado el amigo negro Medina. Así que bueno, fuerza ahí. Vamos a pasar el reporte 2 y 3 juntitos. Esto tiene que ver con un homenaje que se hizo en el Hospital Posadas ante el hallazgo de los restos del médico Jorge Reutemann, quien había sido torturado y desaparecido en un centro de tortura justamente que funcionaba dentro del Hospital Posadas. Al hallazgo de sus restos, una caravana hizo el paso por el frente del hospital y todo el personal salió a rendirle homenaje y un buen recuerdo a los que lo conocieron y los demás, bueno, a acompañar este momento, ¿no? Y no, menos de una semana después comenzaron los despidos, estos perversos dentro de ese hospital que realmente es una trinchera donde puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de gente que realmente no tiene los medios para tener una atención médica que se merece. Así que bueno, vamos con el 2 y el 3. El esfuerzo y el respeto y decirles que se retiren todas estas porquerías que son los servicios no de seguridad, de inseguridad que tenemos todos los días acá en el hospital. Y basta de los penales, basta la señora Bullrich, inhumana, y moral en su modo de mandar reprimir al pueblo. Basta que ya renuncie, basta de que tengamos una gendarmería que mata, que tortura. Y así tenemos que entonces seguir empujando para que esta asamblea de hoy también determine el accionar para seguir adelante defendiendo con dientes y uñas este hospital. Así que yo digo que acá están nuestros hijos y nuestras hijas, en ustedes. Cuando los miramos, vemos los ojos de ellos. Y por eso tenemos el compromiso para seguir adelante. Vamos a luchar todo lo que sea necesario. Y yo les quiero decir que 30.000 detenidos desaparecidos, recuerdos tristes porque acá ha sido un campo de concentración y que han desaparecido 11 personas. Nosotros como Liga Argentina por los Derechos del Hombre, usted sabe que ya tiene 80 años de lucha y seguimos la lucha pidiendo justicia y como tal seguiremos acompañando acá a los compañeros que están despedidos, que son muchos y que va a venir una lista más. Este gobierno no viene solamente con el hospital, viene por mucho más. Quiere que esto sea privado, porque ellos, los negociados que se están mandando en todos lados, esto para ellos es una papita. ¿Qué está pasando con el aeropuerto de Palomar? ¿Nos quieren hacer lo mismo, meternos en un aeropuerto trucho? Entonces, compañeros, tenemos que unirnos para que acá el hospital siga siendo hospital libre, que no tengamos que pagar nada. Acá lo quieren privatizar y no es eso, compañero. Acá estamos, presentes, como siempre hemos estado las organizaciones de derechos humanos. Acá hay muchísimas organizaciones. Así que, compañero, pongámonos los pantalones largos, unámonos, porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeros, acá estamos acompañándolo y acá estaremos hasta que no reincorporen a los 122 compañeros. No nos vamos a mover de acá. Así que, compañeros, unámonos todos y estemos acá todos los días. Así que, compañeros, esta victoria siempre. Esto es material de diario, de Izquierda Diario. Bueno, y ahí escuchamos, ¿no?, a los imprescindibles, ¿no?, estos momentos inesperados de tener que reverdecer en la memoria, en los sentimientos, resignificar viejas consignas a los momentos que corren. Pero bueno, esa es la alquimia, esa es la posibilidad que tienen aquellos que pasan por cuestiones muy profundas, muy dolores, pérdidas, luchas constantes, forjan un carácter, ¿no?, y también un cerebro, una materia gris, un pensamiento claro para el análisis. Y esto no es exclusividad de quienes están empleados en el Estado, o sea, el régimen totalitario avanza con un plan que no admite cortapisas, y entre sus necesidades está la de generar el enemigo interno, un enemigo interno que revista en el imaginario popular o masivo la imagen, justamente esto, de una guerrilla armada, un peligro inminente, el riesgo de no sé qué. Pero bueno, sigue redoblando la apuesta el régimen totalitario, genera un comando unificado entre la fuerza de seguridad justamente del sur del país, y ahora vamos a decir por qué justamente, más adelante lo vamos a ir entendiendo. Y entre otras cosas identificaron a una mujer, Elisa Ossé, ella figura en el informe que creó el comando unificado, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En la comunidad Huaytecas, donde vive, hubo un misterioso ataque incendiario y pocos días después un robo. Desconocidos se llevaron computadoras, documentación y trabajos docentes. El gobierno no tiene ninguna prueba contra nosotros porque no somos terroristas. La comunidad de las Huaytecas sufrió el primero de los ataques el 17 de enero. Hubo un incendio intencional en la casa de una abuela, una anciana de la comunidad que afortunadamente no estaba habitada. A los dos días hubo otro intento de incendio en otro lugar a escasos metros de esa casa que ya habían quemado. Y mientras tanto, vemos que esto no solamente pasa en el sur y en la América Latina y en la Patria Grande. En el monte de Santiago del Estero, en la localidad sureña de Aneatuya, hay una carpa negra. Allí los campesinos montan una guardia permanente para resistir el desalojo en el paraje rural Lote 48, donde vive la familia Quiroga. Y de eso se trata esto, ¿no? Vamos a escuchar a John Baez. John Baez es una pacifista norteamericana, baladista ella, que incursionó allá tempranamente, cuando se hablaba poco español, en Estados Unidos, y hizo un tema, el tema que todos conocemos, del Che Guevara. Esto es John Baez, es el tema número 2. Quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.

Y bueno, y así estamos. Y ahora sí vamos a ir arribando porque se conmemoró el golpe de Estado que derrocó al tirano más longevo en cuanto a dictador en Paraguay, Stroessner. Y antes de eso también cabe en este arribo, en este sobrevuelo hacia Paraguay, la República de Paraguay estuvo siempre vinculada durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre el año 1954 y 1989 a los refugiados nazis que huyeron de Alemania tras la caída de Adolfo Hitler y de su Tercer Reich. Se especula que Mengele obtuvo la ciudadanía paraguaya en el año 1959 de la mano de Stroessner. El mismo dictador era hijo de un inmigrante bávaro del entonces Imperio Alemán. Esto le facilitó mucho las cosas a aquellos nazis quienes buscaban refugio en ese país. Sí, podemos dar fe que en las catacumbas se utilizaban prácticamente la misma metodología administrativa. Y bueno, y tienen héroes, ¿no? Los héroes, la gente que resiste ahí en Paraguay, por ejemplo, Ananías Maidana. Él nació en el año 1923 y nos dejó en el año 2010. Y en un reportaje que le hizo el periódico EA, dice, entre otras cosas, éramos prisioneros del imperialismo en territorio paraguayo. Territorio ocupado. Stroessner reprimió a sus propios dirigentes, a sus militantes, a sus bases, colorados, liberales, febreristas, comunistas, todos fueron torturados. Yo estaba en la Juventud Colorada en ese entonces, y antes se rejuega dos cartas, le dijeron. ¿Pero qué dos cartas voy a jugar? Le dije, no, usted es comunista, le decía el policía. Era la primera vez que escuchaba de los comunistas. ¿Y por qué dice que soy comunista? Le pregunta. Porque esos volantes contra las empresas solo lo hacen los comunistas, me dice. Y le digo, si por eso uno es comunista, soy comunista. Y de ahí para adelante, Ananía fue el secretario general del Partido Comunista Paraguayo y tenemos el orgullo, hoy estuvimos viendo otra vez los videos, que nos acompañó en la patriada por la querella particular en Paraguay sobre los crímenes de lesa humanidad. Vamos a escuchar el reporte 6 y después seguimos un cachito con esto. Esto es un corto histórico del golpe de Stroessner. El golpe que se le dio a Stroessner. Es el... Sí. Son 10 de la mañana, 2 minutos. Hoy es un día histórico en Paraguay. Se derrocó al general Alfredo Stroessner, a quien se le ha dado un plazo de 12 horas para abandonar el país, y se afirma que probablemente vaya a Santiago de Chile, donde el general Augusto Pinochet le ha prometido asilo. Sin embargo, a mantener a nuestra audiencia de Cáritas siempre informada. Tenemos al doctor Riera aquí con nosotros. Buenos días. Antes que nos lea un comunicado, que ya lo conocemos, queríamos saber qué pasa con ustedes. Bueno, nosotros hemos trabajado 30 años para que el gobierno tiránico y despótico de Stroessner, que envileció al pueblo paraguayo, en una u otra forma dejara de ser una realidad triste para nuestra patria. Vamos por un segundo, vamos a ver contigo, Sergio Araújo. ¿Y cómo estamos saliendo, amado? Yo creo que bien, por lo menos entra en resonancia, me da una buena señal de que estamos entrando, pero de todas maneras voy a necesitar apoyo del móvil, por favor, que venga acá uno de los autos. Bueno, acá tenemos una grabación creo que muy importante, amado. Antes de que llegue el doctor Luis María Araña. Doctor María Argaña, la mayoría de la gente en la calle opina que usted debería ser el presidente de la República. ¿Cuál es su opinión? No es cierto eso. La verdad es que este movimiento ha buscado dignificar el Ejército Nacional y restaurar la legitimidad del Partido Colorado. Y así se va a hacer, con una amplia base democrática en que se va a dar participación a todos los partidos políticos, se va a respetar las instituciones, la iglesia y vamos a respetar los derechos humanos. ¿Usted es uno de los candidatos más fieles? No, no, no soy también. Vino acompañado del profesor, el rector, doctor Dionisio González Torres, y en este momento están reunidos en la sala del doctor Juan Ramón Chávez. Intentamos hablar con él, nos pidieron por favor que aguardemos un minuto y posteriormente sí, seguramente vamos a estar hablando ya con el doctor Juan Ramón Chávez. Volvemos a estudios. ¿Así hizo solo? Bueno. En la retaguardia, @gmail.

margen de sus ratos más felices, hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Memoria, que no te quiten la memoria, que no te quiten los triunfos, que no te paralicen con el miedo inseminado. No hay nada que perder. Está todo para ganar. Y sí, la solidaridad, sí, la organización, como dicen nuestros gigantes, ¿no? Norita Cortiña, la Liga por los Derechos del Hombre, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Fundadora, abuelas, hijos, todos, todos, la Red Nacional de Medios Alternativos, de Comunicación, que justamente no están acallados y se mantienen atentos a todo lo que está, a todo lo que está sucediendo, ¿no? Y se transforman en una herramienta imprescindible en el día de hoy. En el día de hoy, ¿para qué? Para justamente resistir. Y resistir nos tiene que... No, nos tiene nada. Resistir nos pone en contacto con otros que también resisten y están cayendo bajo las balas de este neoliberalismo salvaje. Publicó Diana Gallardo en su cuenta de Facebook la carta de un trabajador despedido del INTI. Ayer me enteré que mi nombre formaba parte de la lista de 250 despedidos del INTI. Los medios de comunicación, en su afán por justificar despidos, están saliendo a decir que la plantilla de despidos se armó en función al cobro del presentismo y el cumplimiento de tareas. Nada más falso que eso. Soy un técnico químico que trabaja en el sector adhesivos del INTI. Hace tan solo un par de meses uno de mis trabajos de investigación recibió una de las 35 menciones especiales que fueron otorgadas sobre un total de más de 350 trabajos presentados en Tecno INTI 2017. Sin entrar en detalles, el objeto de la investigación implica la eliminación de un producto cancerígeno que se utiliza en la fabricación de tableros de madera. Entonces, justamente, el trabajo científico es lo que no soportó el sistema. El nombre del trabajador que quedó despedido es Julián, es un trabajador del INTI. Y nada es casual, no es casual que el régimen totalitario, esta pandilla de malhechores que dirige hoy los destinos de la Argentina, venga por el INTI, porque el INTI justamente es una de las trabas en cuanto a normativa y protocolos para la entrada irrestricta de toda la mercadería basura que anda dando vuelta por el planeta y que tiene trabas para entrar en los países medianamente organizados. La pandilla de los malhechores ya armó las trading para importar a precio vil esas porquerías que en el mundo no se pueden vender. Así que de eso se trata. Vamos a escuchar justamente esto allá lejos y hace tiempo, allá en el año 1999 en Seattle, Estados Unidos, ante una reunión del Fondo Monetario Internacional, un grupo de militantes espontáneos, jóvenes norteamericanos, se juntaron para hacer la primera manifestación en oposición al neoliberalismo. Al año siguiente, Noam Chomsky, pensador lingüista del MIT de Estados Unidos, uno de los líderes, digamos, en cuanto a análisis del sistema imperial norteamericano y que difunde sus conocimientos, nos prevenía respecto a esto que hoy estamos viviendo. Esto es un corto, bueno, el tenor del audio tiene que ver con estos traductores automáticos, pero bueno, no teníamos otra traducción mejor del inglés al castellano. Es el reporte número 8. Control de nuestras vidas. Conferencia de Chomsky del 26 de febrero de 2000 en el Kiva Auditorium, Albuquerque, New México. No es una exageración decir que a los esfuerzos dedicados a controlar nuestras vidas son una cuestión recurrente en la historia del mundo, con especial énfasis en los últimos siglos, escenario de grandes cambios en las relaciones humanas y en el orden mundial. Esta cuestión es demasiado intensa para discutirla aquí en su totalidad, por lo que, en primer lugar, solo me centraré en las actuales manifestaciones de estos esfuerzos y en sus raíces, con un ojo puesto en lo que podría llegar. Lo haré desde una perspectiva global, sin duda el espacio en que estas cuestiones surgen. Durante el año pasado, las cuestiones globales fueron vistas en términos vinculados a la noción de soberanía, esto es, al derecho de las entidades políticas a seguir su propio curso, que puede ser inofensivo o nefasto, y hacerlo sin interferencias externas. En el mundo real, las interferencias se producen por parte de poderes extremadamente concentrados, cuya sede está en Estados Unidos. Este poder global concentrado tiene varios nombres, dependiendo de qué aspecto de soberanía y libertad tenga uno en mente. Así, a veces se llama Consenso de Washington, o Complejo Wall Street Tesoro Público, u OTAN, o Burocracia Económica Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, y el FMI, o G7, los países ricos, occidentales e industriales, o G3 o, quizás mejor GL. Desde una perspectiva más de fondo, podríamos describir estos poderes como un puñado de grandes empresas, a menudo unidas por alianzas estratégicas que administran una economía global que constituye, de hecho, una especie de mercantilismo corporativo que tiende al oligopolio en la mayoría de sectores, abiertamente aliadas con el poder estatal en su tarea de socialización del riesgo y el coste y para la subyugación de los elementos recalcitrantes. Durante el año pasado, las cuestiones de la soberanía han surgido en dos campos. Una tiene que ver con el derecho soberano de estar a salvo de una intervención militar. Aquí las cuestiones surgen en un orden mundial basado en estados soberanos. En segundo lugar, aparece la cuestión de los derechos de soberanía desde el punto de vista de la intervención socioeconómica. Estos temas surgen en un mundo dominado por empresas multinacionales, especialmente instituciones financieras y por un esquema integral que ha sido construido para servir a sus intereses. Es medio complicado también, pero lo que está comentando, lo que está diciendo, lo que está previniendo Chomsky en el año 2000, es lo que estamos viendo hoy, o sea, la cesión de la soberanía nacional a manos de empresas. En estos momentos, Tillerson, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y secretario de Defensa y Militarización Global de los Estados Unidos, se reunió en Bariloche con el jefe de Parques Nacionales para ejercer jurisdicción soberana de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Te gusta? De eso se trata lo que estamos hablando. Yo sé que por ahí es difícil, pero hay que tratar de ver la cosa un poquitito más allá. Todo está relacionado. Esto que contaba Chomsky es mucho más largo, es un trabajo de 2 horas. Pero bueno, extrajimos esto justamente como para ir teniendo idea y seguir armando este globo que está compuesto de distintos paños, de distintos colores, de distintas realidades, para ver si conseguimos de una vez por todas darle imagen conceptual al régimen totalitario que hoy está gobernando el planeta entero prácticamente. Volvamos a la memoria, el padre de la plaza, Jaime Steinberg, era el padre de Luis Pablo, secuestrado el 10 de agosto del año 1976 mientras hacía la conscripción en el Colegio Militar de la Nación. Esto es el servicio militar obligatorio. A Luis le habían dado franco por razones de estudio, estaba con otro conscripto en el bar La Paz. Allí lo detuvieron. Su papá Jaime de inmediato hizo la denuncia en el colegio militar. Sin embargo, 2 días después, un grupo fuertemente armado entró a su casa bajo órdenes del mismo oficial que había recibido su denuncia. Buscaban al desertor. Jaime telefonó al general Viñone, quien suspendió el operativo. Desde entonces los Steinberg hicieron lo imposible para encontrar a su hijo, pero todo fue inútil. Valga un recuerdo también para Jaime Steinberg, uno de los padres también de la plaza, ¿no? Y para esto de hacer memoria y aferrarnos a los dolores resignificados en alquimia, que se alquimizan para hacer del dolor y de lo terrible y de lo horroroso cuestiones creativas y seguir manteniendo la lucha por una vida mejor y para que a otros no les pase. Vamos a escuchar el reporte número 9. Este es un recorte donde hay varios picaditos, parte del Nunca Más, Ana Cariaga y otras víctimas hablando durante el testimonio a ese juicio, en ese juicio. Es el traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada. En ese mismo lugar se va a crear un símbolo a la unidad nacional. Detenidos torturados hasta la muerte. Sustracción de bebés nacidos en cautiverio, mujeres violadas delante de sus hijos, fusilamientos, robos y asesinatos. Miles de personas que simplemente habían desaparecido. Todo había formado parte del plan clandestino de las Fuerzas Armadas. Enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron

¿Y cómo va a ser respetar Nestlé sus derechos? ¿Hablando? ¿O con la política del régimen totalitario argentino meta bala por la espalda? Ah, hay que preguntárselo, ¿eh? Y también tenemos que preguntarlo cuál es el modelo ideal del empleado que pretende el régimen totalitario. Para esto vamos a escuchar el reporte número 10. Pérez, empleado del mes. ¿En quién? Olmedo. Yo, Gorostiaga, necesito algo que me caliente. Perdón, señor. Se equivocó de persona, me parece. No sé. ¿Cómo debía equivocarse? Usted es peor. Sí, señor. Peor así, pero yo nunca estuve en estas cosas. ¿En qué? Si usted estuvo en todo. No, pero no en eso, señor. Usted falta viajar en globo, ya hizo todo lo demás. No, señor. Viajar en globo, he viajado, señor. Sí, pero esto no, señor. Pero algo que me caliente. ¿Qué piensa, Gorostiaga? ¡Una estufa necesito! ¡Ah, una estufa! Pero, señor, ¿qué pensó? Pero, por favor. Discúlpeme, señor, pero lo vi con esa cara así tan angustiada. No, no. Necesito tan ansioso. Algo que me caliente. Pero no, señor, una estufa. No haga ningún problema, se haga usted, señor. Mañana a la mañana. Usted tiene acá a las 8 de la mañana una estufa, señor. Tarde, Gorostiaga, tiene que ser hoy. Ahora tiene que ser. Señor, son las 7 y 20 de la tarde ya, señor. Pero usted es peor. Usted puede arrancar una estufa de cualquier lado. ¿Cómo le arranca una estufa? Puede comprar una amiga o un bulo donde sacar. Señor, una en mi casa nos morimos de frío por no poder comprar una estufa, señor. Por lo que yo estoy acá. Por eso no, quiero no, no, puesto... no critica a la empresa. No, no, no. El señor... puesto de su gerente está. Si usted me conseguía esta estufa, sí, un punto a su favor. Señor, no me haga perder puntos, se lo robo. ¿Sabe que Pérez le lleva 2 puntos? Sí, señor. Usted sí, va sí a terminar menos 10. Sí, cuando me Pérez cumpla sus 10 puntos, pero a la calle, encima piensa echarme, señor. Sí, sí, a la calle, como no. ¿No me puede conseguir la estufa? Pero, señor... Perfectamente, señor, Gorostiaga, déjelo ahí. Mañana, mañana. Déjelo ahí. Mañana, déjelo ahí. Señor, saque una de la cara de la empresa, se me sale. Ahora, es imposible. ¿Dónde voy a sacarle una estufa a las 7 y 20 de la tarde? Realmente me está... coaccionando, me lleva contra la pared este hombre, me está apretando. ¿Loco? ¿Qué te pasó, Santiago? ¿Está hablando solo? Pero me vuelve loco. ¿Qué pasó? Me pide una estufa. 7:20 de la tarde que le consiga una estufa. ¿De dónde voy a sacar una estufa? ¿Y sabes cómo me coacciona? ¿Sabes lo que me está pidiendo? ¿Sabes lo que me está diciendo? ¿Qué? Que con esto me juego el puesto de su gerente. Vos sabés bien que yo y vos estamos disputando este puesto. Lo sé. ¿Vos sabés que honestamente está... lo estamos haciendo? ¿Cómo? Pero por derecha. Bueno, es una lucha leal. Esos 500 australes yo los necesito igual que vos. ¿Qué te pide? ¿Una estufa? ¿Una estufa dónde voy a sacar una estufa? Es verdad, ¿dónde la vas a sacar? Está todo cerrado. ¡Está loco! ¡Está reventado la cabeza! ¡Me quiere volver loco! ¡Me vuelve loco! ¡Este chochán sí que está loco! ¡Chanche! No, pedir, te pide cosas imposibles. Aquí está la sopita, mi amor. ¿Bien? ¿Tardará mucho el gerente en devolvernos las estufas? Septiembre. Oh, pero hace tanto frío. Pensá en el aumento. Siempre que llovió paró. Y mientras tanto, en la CGT, te proponen ese modelito. Ese es el modelito de empleado que estos tipos quieren que uno se banque, ¿viste? Doblá el lomo, callate la boquita y si no, a la calle, papá. De nosotros depende. Vamos a escuchar a esa, te la debo, un tema que... Son dos temas, vamos a escuchar... Primero el gorilón y después yo ya la vi esta. En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Muchos lobitos, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. A los 2 días juez por decreto. A la minera fuera retención, para los pobres un tarifazo, sí, y sin laburo te quedas ciego. Para los buitres nos endeudamos, devaluó el peso y subió la inflación, con tu sueldito ya no haces nada, no. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Mauricio Gorilón, Gorilón, Mauricio no hay ley de medios, no hay presupuesto para educación. A la cultura la clausura feo, para la huelga la represión, la basurita el lavado, a la Malvina las abandono, se despegó de la patria grande, sí. Y al negro va más se la mano. Gorilón, Mauricio Gorilón. ¿En serio se la mamó? Te lo debo porque no, no estoy en el tema. No te olvidé, no te olvidé, no te olvidé, no te olvides del pago si el fútbol quiere mirar. En la vuelta a los 90 te vamos a privatizar. Estamos todos crazy. ¿Qué me cobras, referí? Si el fútbol era gratuito. Marcha urgente un televisor. El partido te volvés a ilusionar, pero tenemos un equipo que patea para atrás. No dirigen los CEOs, ayuda el FMI. Hay un capitán del veto y adelante va Clarín. Yo ya lo vi, yo ya lo vi, todo igualito a los 90, yo ya lo vi, yo ya lo vi, yo ya lo vi. Arrodillados, desregulados, yo ya lo vi. Ya vimos Testaferro, ya vimos Testarossa, ya vimos cómo gozan la relación carnal. Ya vimos la pobreza, ya vimos los despidos, ya vimos cómo quiebra la industria nacional. Yo ya lo vi, yo ya lo vi. Desocupado, muerto de hambre, yo ya lo vi. Yo ya lo vi, yo ya lo vi, yo ya lo vi, y vos también no te hagas el gil. Las copas no derraman, las cortes son adictas, persiguen periodistas y brindan con champagne. Levantan las barreras a las importaciones, te endeudan por millones. ¡Qué bufa que me da! Yo ya lo vi, yo ya lo vi. En los 70, en los 90, en los 2000, 2016, yo esto ya lo vi. Vuelven los Bullrich, los Melconian, vuelve Tinelli, Mirta Legrand, Tinelli con el oso Arturo, me tiene podrido. ¡Néstor! ¿Te acordás, Néstor, boludo? ¡Se le salió un huevo! ¡Terrible! ¡Terrible, Néstor! Susana Jiménez volvió, ¿eh? ¡Ojo, eh! A ver, muchachos, tírenme en un centro. Pero ahora hay alegría, vamos bien, estamos mal. Dentro de 20 semestres la cosa va a mejorar. No seas pesimista, no te vamos a defraudar. Lo que era para todos, para poco va a quedar. Yo ya lo vi. Clarito, anticipando el carnaval. El carnaval que la semana que viene va a tener 11 y 12, fin de semana largo. Así que este programa lo vas a volver a escuchar el lunes próximo. Esta era la murga, esa te la debo, poniendo siempre esa mirada clínica sobre la realidad con un tono de humor. Y cosas que preocupan y nos deberían preocupar, y relacionamos en este caso el tema mapuche con la visita de Tylerson a Bariloche. Este lunes se reunió con el presidente Macri en Olivos. Es el secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, el jefe de todos los jefes de todos los departamentos de Estados Unidos. Rex Tillerson es uno de los millonarios, una de las fortunas más grandes de Estados Unidos. Llegó el día domingo a San Carlos de Bariloche, Río Negro, para analizar junto a autoridades de parques nacionales temas científicos y de conservación. Y luego se trasladó a Buenos Aires en el día de hoy, donde se reunió con el presidente Macri y el canciller Fauri. Tillerson Pinzón se encontró con el funcionario a cargo de Parques Nacionales en Bariloche y trataron aspectos de intercambios científicos y de investigación que están teniendo lugar entre ambos países y que en el Parque Nahuel Huapi destacará como la conservación y se transformará en un área protegida bajo jurisdicción bipartita, supuestamente, entre los departamentos científicos de Estados Unidos y la República Argentina y Naciones Unidas. Así que mientras nosotros seguimos viendo quién es más lindo, quién te saludó, quién no te saludó, esto es una realidad anticipada ya desde hace tanto tiempo. Vamos a escuchar el reporte número 11 y la importancia que tiene para Estados Unidos que el presidente que hoy dirige el régimen totalitario en la Argentina encabece la batalla de Venezuela militar. Desde el inicio de la gestión del presidente Macri respecto de Venezuela es absolutamente clara. Nosotros no estamos reconociendo el proceso político y la deriva autoritaria que ha tenido Venezuela, no reconocemos la existencia de la Asamblea Constituyente, estamos en contra de la restricción de todo tipo de libertades que existe hoy en Venezuela, pero particularmente de las libertades políticas, de la proscripción de los dirigentes políticos que no pueden participar del proceso político que está en curso, de un sistema electoral que está completamente controlado por el actual gobierno de Maduro. Por lo tanto, nosotros hemos adherido a todos los mecanismos a nivel regional que han funcionado, que permitan no aceptar la legitimidad de las decisiones tomadas por el gobierno Maduro. En lo que refiere a sanciones posibles, nosotros estamos siempre en la idea de que las sanciones tienen que ser sin afectar a la situación del pueblo venezolano, pero sin duda el poder controlar el financiamiento que recibe el actual gobierno, sea por vía directa, sea por vías indirectas, es un elemento extremadamente importante que hemos considerado con Rex Tillerson. Ese que escuchaste es el canciller argentino entregándose y haciendo del abaculo un oficio que se usaba en las cortes medievales. El abaculo era un tipo que era medianamente remunerado, pero bueno, siempre tenía que estar ahí cuando los señores iban al baño, él venía con su trapito a limpiárselos. Y en este caso, bueno, de eso se trata. Intervención militar en Venezuela, están tratando de configurar el Estado fallido para legitimar la militarización de toda Latinoamérica. Bueno, vamos a escuchar el reporte número 12, a ver si llegamos. Democracy Now, otra vez nos reencontramos con los queridos amigos desde Manhattan, New York, Democracy Now. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. In Switzerland, thousands of protesters. En Suiza, miles de manifestantes salieron a las calles de Zurich el martes para protestar contra el Foro Económico Mundial en Davos y la visita planeada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Suiza desplegó al menos 5.000 soldados y policías en Davos. También impuso una zona de exclusión aérea sobre el área. Las protestas surgen al tiempo que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, tiene programado dirigir hoy la cumbre de Davos. Trump tiene previsto llegar mañana y se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos en asistir a Davos en 2 décadas. Las siguientes son declaraciones del manifestante Paolo Gilardi. Paolo Gilardi expresó: mientras el Consejo Federal Suizo está a punto de darle la bienvenida y desenrollar la alfombra roja al señor Trump, nosotros pensamos que la gente tiene derecho a decir algo y que esta política es inaceptable porque el objetivo de esta política es reducir el planeta a fuego y sangre y asegurar el dominio de la gente poderosa sobre el resto del mundo. Activistas suizos recibieron a Trump colgando en la ladera de una montaña una pancarta de 60 metros que decía: Trump, no eres bienvenido. Las siguientes son las palabras del activista Andreas Feinmüller. Andreas Feinmüller expresó: acaban de pasar 8 helicópteros por encima de nosotros y Donald Trump iba en uno de ellos. Queríamos enviarle un mensaje muy claro. No estamos de acuerdo con lo que haces. Lo que haces no es bueno para el mundo, no es bueno para la gente. Migración, 8 activistas del grupo en defensa de la migración No More Death, No Más Muertes en español, fueron acusados de varios crímenes federales por sus esfuerzos voluntarios de dejar provisiones de agua y alimentos en el abrasador desierto de Sonora para ayudar a los refugiados inmigrantes a sobrevivir la travesía potencialmente mortal a través de la frontera estadounidense. Los cargos son presentados una semana después de que el grupo No More Death publicara un informe que acusa a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense de destruir o confiscar sistemáticamente las provisiones de agua, alimentos y ayuda humanitaria, lo que significa condenar a los que cruzan la frontera a morir como consecuencia de la exposición al sol o por deshidratación. Apenas unas horas después de que se publicara el informe, uno de los voluntarios del grupo, Scott Daniel Warren, también fue arrestado y acusado del crimen federal de dar refugio a personas que ingresan en el país. Cientos de miles de mujeres salieron a las calles a lo largo de Estados Unidos para celebrar el primer aniversario de la histórica Marcha de las Mujeres, realizada en protesta por la asunción de mando del presidente Donald Trump. En la ciudad de Nueva York, 200.000 personas salieron a las calles, entre ellas se encontraba Desiree Jordan, quien protestaba por la violencia contra las mujeres queer de color. Desiree Jordan declaró: básicamente estamos aquí para decir los nombres de las mujeres negras, las lesbianas negras que fueron asesinadas recientemente y no tuvieron cobertura mediática, en particular de las mujeres que son silenciadas. Quiero decir que es horrible que no se mencionen los nombres de estas mujeres. Todos conocemos a Trayvon Martin, todos conocemos a todos los hombres como Eric Garner que fueron asesinados. Necesitamos saber los nombres de mujeres y lesbianas, particularmente lesbianas negras, que son asesinadas en este país y no se mencionan nuestros medios. Y es horrible pensar en que estas mujeres son asesinadas por lo que son. La marcha de sábado se produjo en medio de los movimientos nacionales Etiqueta Me Too, Yo También y Time's Up, Se Acabó el Tiempo, en los que mujeres de todas las industrias, clases sociales y etnias han unido sus voces para denunciar la violencia generalizada de género y exigir que se dé fin al acoso y el abuso sexual. En Los Ángeles protestaron decenas de miles de mujeres, entre ellas la actriz Viola Davis, galardonada con un premio Oscar. Viola Davis expresó: escuchen, a mí siempre me presentan como una actriz galardonada, pero el mío es un testimonio de pobreza, el mío es un testimonio de agresión sexual y de ver cómo me robaban mi infancia. Y sé que cada día, cuando pienso en ello, sé que el trauma de esos episodios sigue conmigo hasta el día de hoy. Y eso es lo que me lleva a las urnas, eso es lo que me permite escuchar a las mujeres que aún guardan silencio. Un nuevo informe de la organización benéfica Oxfam sostiene que la desigualdad económica mundial aumentó el año pasado. Según el informe, el 82% del total de riquezas generadas fue destinado al 1% más rico. En contraste, la mitad más pobre de la población mundial no recibió ninguna parte de esas nuevas riquezas. El informe también afirma que 2017 fue el año de mayor aumento en la cantidad de multimillonarios en la historia. Por otra parte, 90% de los multimillonarios son hombres. Así es la cosa, todo el mundo nos lo dice, todos lo comentan, todos los que no lo comentan o no están informados lo intuyen, pero hay un 1 y pico% de la población mundial, esto es menos de 7 millones de personas, que son dueños del 85% de la riqueza del planeta. Esto significa que hay un 85% de seres humanos en este planeta que no reciben ni siquiera 50 centavos de dólar diario. De esto se trata. De esto se trata el régimen que hoy nos gobierna, que viene a dividir la Argentina, a cortarla en pedacitos para poder venderla mejor. Y como vimos, la visita de Tillerson viene a cobrarle una deuda política a quien comanda el régimen totalitario en la Argentina. Y esto es que de una vez por todas encabece la cruzada contra Venezuela, pero no política, militar. con estos muchachos no se juega. Bueno, y esto fue América Resiste, esta fue la vuelta número 132. Hoy fue 5 de febrero, sigue siendo hasta las 12 de la noche del año 2018, ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela, y con la presencia siempre inmanente de Luis Angió. Un abrazo para ustedes, gracias Natacha. Don't worry, be happy.